Queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Con mucho que conversar con ustedes, mis queridos auditores. Antes de entrar en materia, les quería contar una cosa que hace media hora atrás recibí una llamada de la persona que encabeza una olla común en la Florida, en que nosotros hemos participado, para contarme que mañana sale un camión a Valparaíso con mercadería, con un montón de cosas para la gente que se quemó. Y ellos organizan no solo su olla común, sino que además se dan tiempo y maña para realizar ayuda para otros, para la gente de Valparaíso que está en necesidad. ¿Cuántas casas que se quemaron en Viña Alto? Bueno, para allá, entonces me preguntó si podíamos colaborar, porque si yo y todas las... Y ahí estuvimos conversando y bueno, pero ese no es el punto. Si el punto es que les quería destacar que esta persona, que es una persona humilde, de bajos recursos, que es atea y por milagro, no sé cómo se las ingenia para dar de comer a tanta gente, bueno, recibe ayuda de mucha gente, por cierto, pero ella es la que organiza, ella es la que se sacrifica, ella es la que está ahí, que está generando todo este movimiento de energías que en torno a ella, que colaboración, que esto, que lo otro, que le ayudan con la comida, que esto. Pero ella es la que genera todo esto. Y no solo eso, sino que se da maña para hacer esta ayuda. Esos son los ejemplos que tenemos que imitar, mis queridos auditores. Con toda seguridad, ella siendo atea, va a tener el mejor destino que puede tener. Ella está haciendo la obra de Cristo. A lo mejor no lo sabe, pero sí lo siente de corazón y lo hace. Y conmueve conocerla, conmueve ver su energía, cómo actúa y todo lo que piensa hacer. Entonces, no podía dejar de comentárselo, porque creo que es un ejemplo reconfortante para todos nosotros. Es lo que le quería comentar. ¿Qué les parece, mis queridos auditores, que para entrar en materia vamos con un audio? ¿Qué tenemos? La guerra no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es entre Estados Unidos y Rusia, que es cosa muy diferente. Se libra en Ucrania, pero no es una guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos del gobierno de Estados Unidos, documentos oficiales, que ya del año 1992, fíjate, estamos hablando de 30 años atrás, están planteando que disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema. Hay un señor que hizo un informe muy detallado, muy completo, que para su desgracia se filtró a la prensa. El señor se llama Paul Wolfowitz. El círculo de la justicia, el ciclón Elliot devasta los Estados Unidos de América. Del cielo a la tierra, el tema el 29 de diciembre del 2022. En donde él, el año 92, sacó un informe confidencial que se filtró y lo tomó el ciclón devastador vendría en donde él decía, nosotros tenemos que seguir combatiendo. Allí la profecía se ha hecho realidad. No importa comunista. No es una profecía teológica, sino una predicción. Rusia es demasiado grande, demasiado rica, que los extraterrestres han predecido, demasiado el mensaje sobre los animales, de múltiples especies y por lo tanto cualquiera que sea su régimen político va a ser un obstáculo para el interés nacional de los Estados Unidos y para nuestras posiciones en Eurasia, fundamentalmente en Europa Oriental. Así que tenemos que avanzar con sanciones hostigando a Rusia, etc. Esto lo decía Wolfowitz y lo apoyaba todo el establishment político norteamericano. Para hablar un poco de la noticia, cuando ya había desaparecido el balance más elevado de la guerra de Rusia, que apunta a un total de 63 fallecidos, y no había ninguna razón. A la espera de los informes oficiales de los equipos forenses, que determinarán si las muertes han sido o no a causa del congelamiento. La ciudad de Buffalo, en Nueva York, que está en el límite con Canadá, acostumbrada al frío, ha quedado totalmente colapsada por la nieve y su aeropuerto permanece cerrado. La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, ha asegurado que ha sido la tormenta más devastadora que se recuerda y ha pedido a los ciudadanos que eviten conducir por la carretera. Además de Nueva York, se han registrado fallecimientos por el frío o por accidentes en los estados de Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin, según los medios locales. El alcance de la tormenta apenas ha tenido precedentes, extendiéndose de los grandes lagos cerca desde el Canadá hasta el Río Grande a lo largo de la frontera con México. Más de 200 millones de estadounidenses, son 300 millones. O sea, dos tercios de los estadounidenses, alrededor del 60% de la población, se ha enfrentado a algún tipo de aviso o advertencia relacionado con el clima invernal. Gran parte del este de Estados Unidos seguirá congelado este lunes y comenzará una tendencia de moderación el martes. Recordemos, mis queridos auditores, que estamos comenzando el invierno. Aquí como, así como comenzó el verano hace pocos días atrás, una semana atrás, allá hace una semana que empezó el invierno, y esto es lo que están teniendo, para que nos demos cuenta de qué se trata. La tormenta Elliot ha afectado a gran parte del país con fuertes nevadas, bajas temperaturas y vientos huracanados, mientras miles de personas se han quedado sin electricidad. La gélida tormenta ha dejado atrapados a algunos residentes dentro de las casas con grandes acumulaciones de nieve. El temporal ya ha causado la muerte de al menos 60 personas en ambos países, de las que 28 eran residentes de Buffalo, ciudad neoyorquina acostumbrada a la nieve, pero que en esta ocasión ha visto su peor tormenta. También se informó de muertes en Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas y Colorado. Tanto en Estados Unidos como en Canadá hay carreteras intransitables, miles de vuelos cancelados y cortes de electricidad y agua potable. En Canadá, la provincia central de Ontario y Quebec, en el noreste, fueron los más afectados por la tormenta. Helios fue catalogado este fin de semana como un ciclón bomba, lo que supone un cambio en la presión atmosférica de 24 milibares de un periodo de 24, en un periodo de 24 horas o menos, y fue potenciado por otro fenómeno atmosférico llamado vórtice polar, que si bien siempre ha existido, no afecta las temperaturas todos los años como ha ocurrido en estos días. De acuerdo al meteorólogo Carlos Anselmi Molina, del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, Elliot precisamente comenzó con un vórtice, y luego se desarrolló en un ciclón bomba. Ocurrió por varios factores meteorológicos que coincidieron con el desplazamiento de las masas de aire frío del Polo Norte. En primer lugar, indicó el experto, una interacción de dos bajas presiones que se combinaron. Una estaba ubicada en el medio oeste, cercana al estado de Illinois y Canadá, y otra sobre las Carolinas del norte y del sur. Bueno, eso es. Ahora yo les pediría, mis queridos, para que veamos, porque yo estoy seguro que esto no lo dan en las noticias. Estoy seguro 100% de que esto no sale en las noticias abiertas. Bueno, ahí teníamos un audio, lamentablemente no tengo retorno, pero me imagino que un audio que les contaba un poco el origen de la guerra. Si es lo que yo creo que es, hablaba del origen de la guerra. Entonces, ahí podemos decir cómo se originó esta guerra. Entonces, para hablar brevemente, no voy a profundizar en el tema de la guerra en esta oportunidad. Eh, Han pasado cosas relevantes, por eso es que se las voy a mencionar a grandes rasgos, pero a modo de comentario, sin profundizar en demasía. Rusia desató un bombardeo. Ustedes supieron que hubo incursiones de drones ucranianos muy adentro en Rusia, drones que son de origen norteamericano, guiados por los norteamericanos, y bombardearon bases estratégicas y aeropuertos donde habían aviones estratégicos. No hicieron mucho daño, pero el hecho de que llegaran hasta allá, la verdad es que produjo una reacción de Rusia, no con armas nucleares, pero sí misiles de largo alcance o de alcance intermedio, y bombardearon el búnker donde se guarda Zelensky. Están bombardeando Kiev y están diciendo, dando un ultimátum a Ucrania que se rinda, porque si no van a barrer con todo. Zelensky no fue encontrado en el búnker. Sí encontraron a la esposa de Zelensky y a altos mandos militares. Por cierto, se los llevaron a todos. Entonces, la caída de Zelensky es inminente. Y si lo agarran los rusos, se va a salvar. Si no lo agarran los rusos, creo que lo van a hacer desaparecer, porque en estas condiciones ya no les sirve, porque le puede bajar la locura y puede dar información que no tiene que dar. Entonces, aquí pueden pasar muchas cosas, pero Estados Unidos dijo que no quería enfrentarse a Rusia en Ucrania. ¿Cómo se interpreta eso? Lo dijo textualmente. Entonces, han pasado hartas cosas. Lo más probable es que haya un alto al fuego pronto, si terminan con o capturan a Zelensky en alguna parte. Se cree que pueden estar en Polonia. Y ahí va a haber una especie de tregua, pero esta guerra va a estar por estallar en cualquier momento, va a seguir, esto no va a parar. Podrá parar un rato, pero esta guerra está en el ambiente, entonces no, por ahora podrá parar un rato, pero no se van a quedar tranquilos, sin lugar a dudas. Entonces viene un año agitado, sin lugar a dudas, con muchos eventos. Lo que hemos vivido en 2022 seguramente se va a ver aumentado mucho más, porque los tiempos están madurando y probablemente a fines de 2023 podamos tener alguna sorpresa, un evento importante, algo que todo el mundo vea y que nadie quede inmune. La verdad es que quisiéramos que realmente haya algo fuerte para que se acabe toda la inmundicia de este mundo. Cuando quedan estas, hemos visto estos ciclones, estos huracanes, todo lo que ha pasado, tanto en Japón, pero especialmente en Norteamérica, involucrando a Estados Unidos y Canadá, también en Europa, un invierno extremo. En Francia la gente estaba rezando. Entonces, y todos los medios hablan del cambio climático, y vamos a tener que preocuparnos del cambio climático, cuando hoy día, por el tema de la guerra y de la lucha económica que hay, están preocupados por no comprarle petróleo a Rusia o gas a Rusia, van a usar carbón, que es muchísimo, pero muchísimo más contaminante. O sea, no les preocupa, evidentemente. Lo menciono para demostrarles que no les preocupa lo que pase con el cambio climático. Demasiado no les preocupa. Entonces, cada uno lucha por sus intereses y los intereses del planeta quedan en un segundo lugar. Bueno, seguimos entonces. Todo sigue igual. Las mafias tienen el control financiero mundial y se enriquecen envenenando al mundo con droga, fundamentalmente a la juventud. En el mundo hay más de 30 conflictos bélicos focalizados que están palanqueados y sostenidos por las industrias fabricantes de armas, que abultan sus ingresos con la sangre ajena derramada. La explotación del hombre por el hombre es una constante mientras la sociedad de consumo produce un despilfarro perverso. Más de la mitad de la población mundial carece de los más elementales medios de subsistencia y en el Cuerno de África el hambre es una pandemia y cada 5 segundos muere en el mundo un niño de hambre. Dentro de este panorama horrendo, las potentes colocaron a la población mundial ante la espantosa posibilidad de una conflagración bélica nuclear. Bueno, ese es el panorama general y con eso digamos que cerramos el tema. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Y así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que va a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Esto que acabo de compartirle son palabras que vienen de la Biblia. Se refiere a los tiempos que estamos viviendo. Los hermanos se entregarán a sus hermanos. Es muy fuerte eso, ¿no? Para que los maten. Los padres a los hijos. Y los hijos contra los padres. Eso falta todavía, porque eso es previo a la venida del Hijo del Hombre. Las cosas se van a agudizar en esa dirección. Los enemigos del hombre, dijo Jesús, estarán en su propia familia. Entonces, la profecía de los 100 años de Fátima indica que el proyecto de Dios está llegando a su cumplimiento, como lo explican los textos sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento. Dios nos crea libres, pero hay que comprender qué quiere decir esta libertad, porque Dios nos da una clara definición de esta libertad, en la que nos da una ley que nos señala lo que tenemos que hacer para evolucionar rápidamente, porque la ciencia del espíritu, más allá de los credos religiosos, dice que nuestra naturaleza es la misma que la de Dios, que somos eternos, que hemos tenido un origen y un tiempo en el cual el Espíritu Santo nos ha manifestado, pero a partir de ese momento somos eternos. Tenemos que tomar conciencia de que nuestras decisiones cotidianas determinan la condición social de la humanidad, la condición del bienestar o del sufrimiento de la humanidad, pero también de nuestra vida, porque estas leyes determinan cómo funciona la creación. Dios nos da estas leyes y luego nos deja libres de elegir, pero también nos dice que la transgresión de la ley igualmente tiene consecuencias. Si Cristo, el maestro de maestros, vino para poner orden en la ley es porque en el Antiguo Testamento hay un poco de caos, ya que la naturaleza humana provocó determinadas cosas por cuestiones de interés personal. Sin embargo, la vida del ser humano terrestre es un océano de sufrimiento en todos los sectores, porque nosotros, al carecer de conocimiento, somos comúnmente que se compra un coche, que no sabe manejar ni conoce las reglas del tránsito, y que pretende ir desde un lugar a otro sin tener accidentes. Es absolutamente imposible. Y como nuestra vida en un accidente constante en el plan es un accidente, perdón, constante en el plano físico, en el psíquico, en el sentimental y en el económico, es evidente que no tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestra vida, es decir, de saber tomar decisiones correctas. Tomar una decisión correcta quiere decir hacer una tarea de matemática, conociendo la ley matemática, que es perfectamente exacta, para poder determinar el único resultado posible con la fórmula correspondiente, un único resultado correcto e infinitos erróneos. Hasta que no conozcamos la ley que rige la vida del hombre, no estaremos en condiciones de determinar el equilibrio de nuestra vida en todos los ámbitos en los que nos manifestamos. Por tanto, en el momento que entramos en contacto con algo llamado profecía, como la del tercer secreto de Fátima, según la cual 100 años más tarde, o bien el 13 de octubre de 2017, el demonio ha comenzado a perder su poder. Ha comenzado, no significa que lo perdió, ha comenzado a perderlo de a poco. Si el demonio empieza a perder su poder poco a poco, porque ¿quién le da poder al demonio? Dios. Y si el poder lo empieza a perder, antes de darse por perdido y darse por derrotado, va a hacer un último intento. ¿Cuál es ese último intento? Ese es el momento, cuando sienta que va perdiendo poder, va a ser el momento de la manifestación física del anticristo. Se va a hacer público. Eso está también en la escritura. Y ahí va a pedir su adoración. Y el que no lo adore será asesinado, perseguido y asesinado. Por eso que partimos diciendo que seremos perseguidos, nos odiarán, nos perseguirán y no. Y en un momento determinado nos pueden tomar presos o simplemente matarnos. Por lo tanto, aquí hay una cosa, ha muerto porque era viejo o porque estaba enfermo, pero el hecho de por qué se había enfermado no nos lo sabe decir. Independientemente de la religión o de la cultura, todos los hombres nacen, crecen, envejecen y mueren. Y los credos no tienen nada que ver y no influyen en esta ley de la naturaleza a las cuales están sometidos todos los seres vivos, por lo tanto, toda la creación. Por tanto, hay leyes que rigen nuestra naturaleza trascendente, o sea, la parte espiritual, y no solo nuestra naturaleza inmanente, que es la parte física. Inmanente viene de manifestación. Nos encontramos en el umbral de la nueva era, era del conocimiento, que le sigue a una era gobernada por la fe ciega y por la duda, que es la era actual, que está simbolizada por un hombre que derrama agua en una ánfora, donde el agua es derramada por el acuario, simboliza por antonomasia el conocimiento. El hermoso dibujo de aquí abajo representa la era de acuario y vemos que el agua irriga siete flores del loto que representan los siete chakras, es decir, el ser humano espiritual. Y en esta parte del dibujo vemos a un hombre que atraviesa la muerte para llegar hasta la ladera dorada de una montaña. Del análisis de la palabra conocimiento surge con o ciencia, o bien conciencia. Por lo tanto, el conocimiento se convierte en ciencia que nos da conciencia, que quiere decir comprensión total de nuestra correcta y exacta naturaleza porque en siguiente, a través del conocimiento de nosotros mismos, podemos gobernar nuestra existencia. ¿Qué les parece eso que les compartí? La verdad es que vamos a tratar de hablar solamente de espiritualidad hoy día, mis queridos. No los vamos a aburrir con el tema de la guerra. Porque, bueno, hemos tenido que hablar de la guerra cuando la situación ha estado muy complicada. Pero ahora, aparentemente, la guerra está por definirse en favor de Rusia, como era de suponerse. Desde siempre lo insinuamos, lo dijimos, porque el armamento que tiene Rusia es muy superior y la OTAN apostó a destruir económica a Rusia, pero no le resultó. No le resultó porque Rusia estaba más preparado económicamente de lo que ellos pensaban. Bueno, la genética cósmica poseída por los titanes. ¿No nos ha sido dicho que estáis en el mundo y no sois del mundo? Vuestra estructura informativa genética no es DNA, sino GNA, que significa genética cósmica poseída. Coordinadores de la idea creativa. Observar bien el siguiente gráfico y estudiarlo serio y profundamente. 7.465.006 es el número de los destinados a poseer la genética GNA, es decir, nuestra genética que no es ciertamente de este mundo. No os sorprendáis y no os aflijáis si sois rechazados por los que poseen la genética DNA. La genética DNA la posee la inmensa mayoría de la gente. La dinámica evolutiva material en fase creciente es la resultante dinámica espiritual ascensional proyectada más allá de los valores primordiales creativos A, B, C, D con el desarrollo de la genética GNA. Vuestra conciencia viene empujada fuera de la conciencia CD, hombre-animal, asumiendo características sustancialmente diferentes y manifestando calidades espirituales, materiales y morales en contraste con CD, que o sea, CD es hombre-animal. Vuestra historia está tejida de flujos y reflujos, no ciertamente comprensibles por la ínfima cantidad. Con la ínfima capacidad de la inteligencia vinculada a los valores creativos y organizaciones primordiales y a todos los otros valores políticos, científicos, religiosos y morales surgidos y que son el ajuar evolutivo inicial. Para los que han alcanzado el peldaño de esta nueva actividad genética, comprender lo que expongo no es difícil. Aún así, no creo que el momento justo para ampliarlo ulteriormente sobre este argumento. Todavía hablaremos. Mientras tanto, os invito a estudiar serio y profundamente este tema. Este concepto está subyacente en la frase que Jesús dijo refiriéndose a los elegidos. Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Con la siguiente frase: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús le pidió al Padre que proteja a los 144.000 de la tentación de Satanás y los puso en excepción a la ley de causa y efecto, porque proveniendo de los reinos ya redimidos, ya no necesitarán ser sometidos a las leyes kármicas. Por último dice: no solo rezo por estos, sino también por aquellos que por su palabra creerán en mí. Con esta última frase quiere decir que todos los humanos, aún no redimidos, si tomaran ejemplo y harán las obras como los elegidos, tendrán la oportunidad de madurar su genética, la genética GNA. Cuando Jesús habla de los elegidos, entonces habla de la genética genio cósmica GNA, es decir, la genética de las sociedades evolucionadas ya redimidas y visitadas por Cristo mucho antes que nosotros. La genética cósmica reside en los astros. Cada sol tiene su propia genética. Vuestro sol reflexiona y procesa los valores manifestativos que instruyen las estructuras portantes de un tipo determinado de creatividad. Las frecuencias que determinan la formación material de lo que vegeta y vive en los planetas de vuestro sistema solar, y por lo tanto en vuestro planeta, son la manifestación genética de la idea creadora del Logos que es vuestro sol. Es cierto que cada sol tiene su genética especial, con diferentes frecuencias, con dinamismos estructurales, manifestantes y organizativos distintos de los que se desarrollan en vuestro sol. Existen dinamismos bajos, medianos o altos, y son estos los que se suscitan diversidad en el proceso evolutivo de la forma y la sustancia, y por lo tanto también del desarrollo de los órganos o vehículos de los que se sirve la inteligencia. Vuestro sol desarrolla dinamismos medios debido a las frecuencias negativas y distónicas que absorbe de los procesos involutivos que sus nefastas obras edifican. Existe la posibilidad de que el medio se pase a la baja y luego llegar a las frecuencias altas. Entonces, ocurrirá lo inevitable. Las especies, incluido el hombre, se autoeliminarían por la incapacidad de soportar el cambio de frecuencia. Cambio soportable por quien realizó la nueva genética GNA. Esto lo hemos conversado, esto que hace el sol en este tiempo, está mandando la energía del juicio. Entonces la gente produce la separación del trigo y la cizaña. La gente buena se mantiene buena o se pone más buena, y la gente mala se pone más mala, porque la gente de esa frecuencia negativa y distónica se desesperan con una energía tan poderosa como la energía Onozone, que es la energía solar, que es la energía del juicio. Vamos a hablar justamente de este tema, que es muy interesante, hablado por los extraterrestres. La contaminación psíquica y contaminación nuclear, medidas tomadas por el Consejo Superior Intergaláctico respecto a la contaminación. Para quienes piensan que los extraterrestres están ahí mirando y no hacen nada. Se está trabajando en procesos relacionados con la preservación y la protección de esta parte del planeta. En esta tarea intervienen, lo sepan o no, una gran parte de hermanos que se encuentran físicamente en la zona o que acuden a ella etéricamente durante el sueño. ¿Qué es vital preservar esta parte del planeta, sobre todo en cuanto a los dos tipos de energía que ahora mismo están destruyendo el resto del mismo? Rutina, comodidad, miedo, egoísmo, pasiones desatadas, mental totalmente desequilibrado, es una evidencia de la decadencia final del ciclo. La desestructuración de cuerpos, planes y servicios, la energía atómica sin control, contaminación psíquica y contaminación nuclear. Hay algo que hay que tener también en cuenta, y que es la energía atómica descontrolada. No solo desestructura a los seres y sus códigos genéticos, sino que por afinidad también lo hace con lo ya estructurado energéticamente para la correcta consecución del plan divino. Es decir, deshace proyectos, planes y también servicios ya en activo. Esto es terrible porque allí donde actúa la desestructuración atómica no se permite la aparición de las energías puras. O sea, una persona que está alterada con estructura, con energía nuclear, no puede pegar un salto evolutivo, no puede tomar conciencia porque no es posible, no le entra, está totalmente desestructurado. Que necesitan de equilibrio y de unas condiciones armónicas muy determinadas para manifestar y actuar. Esto significa que allí donde está actuando la energía atómica descontrolada, la contaminación atómica, no se podrá trabajar casi con la energía pura, que es la energía Onozone y sus principales derivaciones, sobre todo justo en esta etapa con la polaridad portadora del poder de la manifestación, que es la energía de la madre cósmica. Los lugares del planeta donde exista esta clase de contaminación quedarán en sus planos físicos y etéricos, casi totalmente a merced de las fuerzas involutivas. Si no existiere un servicio de purificación constante, conocemos esto muy bien, y por eso mismo hay seres trabajando y sirviendo conscientemente en esos lugares conflictivos del planeta. Y gracias a ellos, las energías degradantes e involutivas tienen su acción y efecto tan solo hasta un determinado grado, y en unos ámbitos muy bien controlados por las energías de luz. Es necesario también que sepáis que las energías atómicas descontroladas podrán actuar solamente a partir de ahora en los planos físico, etérico, astral y mental inferior. No se les va a permitir pasar a estos planos densos de expresión, porque no se va a permitir que el planeta se destruya y desaparezca por la acción ignorante de las fuerzas involutivas. A tal efecto, nuestros amados hermanos en servicio están trabajando en la purificación de las energías contaminantes, lo poco que se puede, y en estar en la alerta ante posibles empeoramientos en los que hubiera que intervenir directamente. En los planos superiores ya se ha actuado, y la red de luz que los hermanos forman a lo largo del planeta es ya tan fuerte que lo protege de catástrofes terminales. Esta red ha sido muy fortalecida últimamente con la ayuda de las naves, que han estado trabajando arduamente en reforzarla. Ahora ha sido reforzada solo en los planos superiores de todo el planeta y hasta el plano etérico en Sudamérica solamente. Y es que el último mes, ante el recrudecimiento de los dos tipos de contaminación ya expuestos, los maestros de la luz, reunidos en Consejo Superior Intergaláctico, tomaron la resolución de intervenir en pro de la conservación del plan que el planeta debe cumplir como ser en evolución. En este consejo se tomaron varias medidas, algunas de las cuales vamos a nombrar para que tomen conciencia de ella. Fortalecer la red de protección en el planeta y formar una campana de luz en sus cuerpos superiores y en los planos superiores donde habita. No intervenir en los procesos que se realizan en los planos más densos, físico, etérico, astral y mental inferior. Astral es el emocional, por si acaso. Dejar que seres y fuerzas actúen, dejar que los seres de luz encarnados cumplan su servicio y proteger plenamente aquellos trabajos que se realicen en los planos superiores para que no se produzcan pérdidas irreparables en la vida del planeta como sea. Esto quiere decir que sin nuestra intervención, la energía atómica densa que está descontrolada en varios puntos del planeta podría dañarlo y desestructurarlo de tal forma que el deterioro podría llegar a sus cuerpos superiores incluso. Esto haría que la Tierra perdiera su oportunidad evolutiva que tiene ahora, a pesar de toda la maldad que hay, todavía la tiene, y con ello la humanidad que habita en su superficie y también en su interior. Recordemos que hemos hablado que en el mundo intraterreno hay, en El Dorado hay una ciudad de luz, en el sur, justo debajo de Sudamérica. Ya vamos a comentar eso. Por esta razón hemos intervenido bajo la decisión tomada unánimemente en reunión del Consejo Superior Intergaláctico, en la que mayor parte de los hermanos encarnados en servicio estaban presentes también. En Sudamérica habrá que ir más allá e intervenir si fuese necesario hasta el plan etérico en toda la zona. Todo habrá de ser preservado y también purificado por las razones ya expuestas anteriormente. Así pues, Sudamérica, al quedar protegida hasta en su plano etérico, podrá sufrir catástrofes de parciales, pero nunca grandes o totales. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy contando, mis queridos? ¿Y esto no le hace sentido con lo que está pasando en Europa, en Japón, en Estados Unidos, que está en la escoba? Por favor, vayan al buscador de YouTube y pongan las catástrofes, lo que está pasando, catástrofes en Estados Unidos, catástrofes naturales en Estados Unidos, o pongan los huracanes en Estados Unidos, los ciclones en Estados Unidos y en Europa, cómo está la nieve, pónganlo en el buscador de YouTube y le van a salir varios videos respecto al tema. Y ahí se van a dar cuenta lo que está pasando, el hielo, la nieve, pero extrema. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto que estamos hablando, mis queridos? Y nosotros somos privilegiados. Aquí vamos a tener purificación, pero no va a ser tan brutal como allá. Allá van a tener una tras otra, y como el hombre no entiende y piensa que es el cambio climático, después le va a llegar una más fuerte. Y así va a ser. Entonces, esto que estamos hablando guarda relación con justamente lo que hemos hablado. Muchas veces hablamos, porque esto de las catástrofes en el hemisferio norte no es nuevo. Hemos hablado de inundaciones, de volcanes y muchas cosas que ocurren en el hemisferio norte y que no ocurren en el hemisferio sur. O si ocurren es en mucho menor medida. Entonces, esto tiene relación con esta intervención de los seres. Por esta razón hemos intervenido, bajo decisión tomada unánimemente en reunión del Consejo Superior. No, perdón, eso lo había leído ya. Todo habrá de ser preservado y también purificado por las razones ya expuestas anteriormente. Así pues, Sudamérica, al quedar protegida hasta en su plano etérico, podrá sufrir catástrofes parciales, pero nunca grandes o totales. Eso es lo que le estábamos comentando. ¿Se dan cuenta qué brutal esto? Y cuarto, se ha acordado también que la forma de purificación que está sufriendo el planeta sea supervisada y revisada. Ya no se contempla una única o gran hecatombe. El deterioro del planeta no lo permite, ya no. La purificación habrá de tomar la forma, como ya está ocurriendo, de conflictos aislados, en vez de un solo suceso de carácter general. Así ocurren y ocurrirán hechos aparentemente separados, unos de otros, algunos de carácter social, desastres naturales, conflictos económicos, guerras, enfrentamientos, etc. Pero se ha descartado la posibilidad de una guerra mundial por nuestra parte. Esto significa que podría estallar una guerra, pero que en tal caso nosotros intervendríamos de inmediato, porque ya no formaría parte del plan de purificación, sino que significaría la destrucción total. Esto es lo que en consejo hemos determinado proteger por el bien de todas las galaxias y galaxias a las que representamos. Así pues, la purificación proseguirá como hasta ahora, solo que reproduciéndose cada vez más, pero siempre en niveles en los que el planeta como ser no corra peligro de destrucción total. El problema de la contaminación psíquica, es decir, de las emanaciones de los seres que se aferran a lo menor, o sea, los de baja vibración, se ha resuelto de dos maneras. Uno, la desencarnación, o sea, que se vayan, que se mueran, y retiro del cuerpo mental en su parte vibratoria más densa. Así pues, no habrá grandes masas de seres desencarnando, ya que el planeta debería sufrir demasiado con lo que podría suponer este proceso. Por lo tanto, se ha optado por el retiro de la parte inferior del cuerpo mental en los seres que más contaminen. Se refiere a la contaminación psíquica, por lo tanto son los seres de más baja vibración, esos seres que nosotros decimos que son tóxicos, esos. Entonces les van a sacar una parte del cuerpo mental inferior y por tanto van a quedar verdaderos zombies, prácticamente sin discernimiento. Entonces al no tener discernimiento no van a tener esa capacidad de contaminar. De esta manera se desactivan de una sola vez tanto las emociones insanas y densas como los pensamientos que las provocan. Esto se habrá de ir notando poco a poco y se compensará también de esta manera el juego de energías, ya que las energías involutivas habrían tomado demasiada fuerza. Y cuando esto ocurre, pueden hacer peligrar el proceso evolutivo. Y en esos casos, las inteligencias mayores intervienen inmediatamente y actúan en aras de la evolución y la armonía universal. Para que quede bien claro el proceso que está viviendo la Tierra, os explicaremos que es un proceso análogo al que debe, al del ser que debe purificarse para pasar a un nuevo ciclo. O sea, la Tierra tiene que vivir lo mismo. Esto es lo que quisimos compartir con vosotros para que vayáis tomando conciencia de lo que ocurre a vuestro alrededor y de lo importante que es estar informado día a día, ya que vuestro actuar es flexible y se adapta a las necesidades evolutivas que van surgiendo. La flexibilidad es una característica del universo mismo y de la fuerza que lo mueve y sostiene. Esto quiere decir que el libre albedrío debe ser respetado en las decisiones de los seres y de sus procesos. Esta es la flexibilidad consciente a la que nos referimos y que actúa sobre las formas de expresión del plan, pero nunca sobre la meta final, que es siempre la evolución. Todos nosotros actuamos siempre en beneficio de seres, galaxias y energías evolutivas. Que la luz de la inteligencia superior y la voluntad consciente os ilumine para que sepáis distinguir en todo momento lo real de lo ilusorio e inútil. Estaremos a vuestro lado en todo este proceso, en el que la fe y la entrega son los pilares, y el amor es la energía que lo alimenta. Este es el servicio de todos los seres, hijos del mismo Padre, de la misma energía vida. Volver a ella, recordarla, amarla y servirla en nuestro más profundo anhelo, en el que colaboramos permanentemente con vosotros y vuestros espíritus. Que la luz sea en vosotros. Comandante Wei Tai Kon, con permiso del Consejo Superior Intergaláctico. ¿Qué les pareció, mis queridos auditores, esa tremenda y brutal información? Es un regalo, una bendición. ¿Se dan cuenta? Ahí podemos decir que estamos tocando un poco la protección de ellos. Hemos hablado también aquí que pidieron el uso de armas nucleares dos veces en esta guerra que se está librando. Entonces, ¿qué más quiere que nos dan tantas bendiciones y nosotros qué damos a cambio? ¿Nuestra incredulidad? ¿Eso es lo que damos? En realidad, es tanto lo que nos dan, es tanto el amor, y nosotros tenemos que hacer, por lo menos, corresponderles un poquito, porque no, ellos no pueden manifestarse acá para todo el mundo. Por ahora no. Entonces, tenemos que tratar de hacer mínimamente lo que se nos pide, que es poco. Tenemos que hacer el servicio y el puente de la energía de ellos. Tenemos que ser puente entre ellos y la energía de su energía, digamos, hacia el resto de la gente. Tenemos que, la verdad es que es conmovedor esto que leímos, no sé si ustedes piensan lo mismo, mis queridos auditores, pero es realmente brutal. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. ¿Estamos viendo un proceso creado por la humanidad o es un castigo de los seres interdimensionales? ¿A qué se refiere usted con purificarse, Mariluz Fernández, desde Casas Viejas? Es un buen tipo, mi viejo. La pregunta, Marilú. ¿Cómo tú piensas que puede ser un castigo de quién? Si nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado, nuestra humanidad, la maldad extrema del hombre es cada día peor. Las cosas que hace hoy día el hombre no las hacía hace 20 años atrás. Entonces cada día es peor la maldad. Infórmate y te das cuenta de las cosas increíbles que hace el hombre hoy día. Entonces, ¿necesitamos una purificación? Por supuesto que sí. No solo el planeta, nosotros, sino que el planeta. Y algunos, para purificar el planeta, los van a ser sacados, porque no van a poder participar de la nueva era en este planeta. Solamente los que logren purificarse, los que actúen bien, los que hagan la voluntad divina, los que hagan lo que nos pide Jesús en el Evangelio, no tiene nada que ver con las religiones. Esos están en el camino correcto, haciendo las elecciones correctas y siendo purificados por estos seres que son ayudantes o nos ayudan en este proceso. Entonces, es necesaria la purificación de todos. No es un castigo, muy por el contrario, es una bendición. Estábamos viendo que, por ejemplo, Sudamérica está especialmente protegida. A diferencia de Europa y Estados Unidos, donde han estado los imperios que han sometido siempre, históricamente, a los pueblos originarios y a los pueblos más desvalidos. Europa, por ejemplo, que sometió a África, se robó todo África, fue tirano en África. Estados Unidos, que con su racismo, con las guerras, siempre ha estado en guerra Estados Unidos desde que en sus 250 años de independencia, solamente en 14 años no ha estado en guerra. Entonces siempre ha sido promotor de guerra, siempre ha estado buscando la guerra. Entonces, ellos necesitan no solo ser purificados, ellos tienen que salir de este proceso evolutivo. Los que hagan el bien tienen que purificarse para prepararse para lo que viene. Para prepararse, para participar en el nuevo mundo. Para prepararse para participar de la nueva era. Por eso que tienen que ser purificados. Pero ser purificado no es un castigo, todo lo contrario. Si te piden que vas a ser purificado es porque te tienen que pulir un poquito nomás, pero los otros, la inmensa mayoría, quedan fuera de este proceso evolutivo. Entonces, lejos de ser un castigo, es una inmensa bendición. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Vamos con la pregunta? Nosotros. Usted siempre habla de que el ser humano ya superó al diablo, al demonio, en términos de maldad, en términos de violencia. ¿Es verdad que el diablo ahora está en retirada y el ser humano es más malo que el diablo? Pregunta Roberto Cristian González, acá de San José de Maipú. Mi querido amigo Roberto, sí, hemos dicho que el demonio, el Satanás, está en retirada. No solo porque hablábamos de que está perdiendo su poder desde el año 2017 en adelante, sino que ahora Satanás, no es enemigo de Dios, sino es un instrumento de Dios para tentar al hombre, hizo tan bueno, tan bien su trabajo, que el hombre lo superó en maldad. Entonces Satanás se desplazó hacia un lado, está en la tierra, pero no está participando activamente. Solamente su hijo, que es el anticristo, que es necesario que participe para el proceso de selección. la selección que se va a producir ahora, cuando tengamos que demostrar que somos fieles a Cristo o demostrar que preferimos seguir al anticristo porque preferimos un plato de comida, por ejemplo. Entonces, ese es el momento de la selección final. Esa es la prueba máxima que nos pone Dios a través del anticristo para ver si somos, fuimos purificados como quería Él, para prepararnos para participar en un nuevo mundo, en el reino de Dios, nada menos, que será instaurado aquí en la tierra. El reino de Dios, de hecho, está acá, en el dorado, lo que llamamos reino de Dios. Las personas que participen del reino de Dios van a ser llevados a ese mundo subterráneo, en el dorado, justamente debajo de Sudamérica, que es una ciudad de cristal y de oro. Ahí van a ser llevados los que sean dignos de ir al reino de Dios. También hemos dicho que otros van a ser llevados a las lunas de Júpiter, Ganímedes, Io y Europa. Así que ese es el destino que les espera a las personas que hagan la voluntad de Dios. No tiene que ver esto con religiones, ni nada que se le parezca. Les partí el programa diciendo que una persona atea nos daba lecciones de qué es lo que hay que hacer. Entonces, no tiene que ver con las religiones. En la Biblia no se habla de religiones. En la Biblia se habla de acciones. Se habla de frutos. Por los frutos los conoceréis. Es lo mismo que decir por las obras los conoceréis. Por tus obras serás juzgado. Entonces, es lo que te puedo decir. No sé si me quedó algo más de la pregunta. Parece que no. Bueno, ¿y qué dice Giorgio Bon Giovanni acerca de la guerra? ¿Hay guerra nuclear o no hay guerra nuclear? ¿Va a ir bajando la tensión mundial y porque finalmente era una guerra económica para aplastar Europa? ¿Es verdad eso, Claudio? Pregunta por acá don René Zúñiga desde Buin, Paine. ¿Y qué se espera para el 2023? Porque en Chile estamos desilusionados con el actual gobierno, que no nos representa para nada. Sin embargo, él se dio vuelta la chaqueta, parece que representa otro interés y parece que a nivel mundial. ¿Es verdad, Claudio? Partiendo por la parte de atrás de la pregunta, digamos. Una vez más les voy a decir que sea quien sea el títere que esté ahí, va a ser lo mismo. Hoy día no existe ni la derecha ni la izquierda, solamente un poder mundial al cual obedecen ellos. La gente todavía piensa que el presidente representa algo. Recuerden ustedes que él partió con un discurso y ahora hace exactamente otra cosa. Y todo el mundo lo sabe. Y cualquier gobierno que haya va a ser lo mismo, porque cuando se sientan en el sillón, llega un señor con un maletín y le dice lo que tiene que hacer. Un señor que viene del poder mundial, un señor muy especial. Entonces, tienen que obedecer. Si obedecen, tienen un montón de franquicias económicas y de todo tipo. Le ofrecen espacio en los búnkers de ellos y si no obedecen, les espera la muerte, así de simple. Eso es lo que les pasa a todos los presidentes. ¿Qué le pasó al presidente de Perú? Lo sacaron. Yo este puede que también lo saquen ahora, a pesar de que no creo, porque este presidente sirve a los intereses de Estados Unidos. Y quien saca y pone presidente son los Estados Unidos, no los poderes de acá, del país. Entonces, porque quien determina, lamentablemente quien determina cuál es la dirección y quién va a ser el gobernante de un país, no es nadie de este país, aunque ustedes no lo crean. Es así de patético la situación. Es realmente brutal. Bueno, y respecto del tema de la guerra nuclear por ahora está detenida. Han intentado dos veces lanzar misiles y no han podido porque los extraterrestres lo han impedido. Pero la guerra nuclear se va a producir sí o sí. Pero no todavía. No sabemos si a fines de este año o el 2024, no lo sabemos. Pero la guerra nuclear se va a producir sí o sí, eso es una certeza. Por ahora no se ha producido porque el tiempo no está maduro, y lo hemos hablado muchas veces. La misericordia de Dios, a pesar de todo, no quiere la guerra nuclear aún. O sea, no la quiere nunca, pero como respeta el libre albedrío, no quiere que se produzca todavía, porque si se produce, todos los que mueran van a la perdición, son almas perdidas. En cambio, si ocurre la intervención divina, ahí vamos a tener la posibilidad de que varias almas, aunque mueran, pueden salvarse. Porque hoy día el 99% o más de la humanidad se está perdiendo. Si morimos todos hoy día, nos perdemos todos. Por eso que es necesario el apocalipsis, por eso es necesaria la intervención divina, por eso es necesario el aviso, que es la iluminación de conciencia. Entonces, esa es la razón de que, claro, no, nadie puede decir cuándo se va a producir, pero sí tengo la certeza absoluta de que se va a producir. Es muy lamentable, pero es así. Lo dice el tercer secreto de Fátima cuando dice que el mar se convertirá en humo. ¿Qué puede hacer convertir el humo en vapor el mar? Imagínense, mi querido amigo. Entonces, y esa profecía fue dada hace ciento y tantos años atrás, cuando ni se soñaba con la bomba nuclear. Entonces, eso es lo que le puedo decir por ahora. La guerra va a seguir, va a parar un poco, pero va a seguir con toda seguridad. Se están proyectando para favorecer la industria de armas en Rusia y en Estados Unidos, qué sé yo. Porque esta es una lucha por el poder mundial. Porque Estados Unidos quiere mantener el poder unipolar, donde Estados Unidos es el que dicta las reglas del mundo. Y ustedes saben que ha sido así. Pero ya el eje de poder se está cambiando. El eje de poder se está yendo a Oriente, hacia China, Rusia e India. Esos tres países tienen 3.000 millones de habitantes en suma. Entonces, La guerra, o sea, el poder mundial se está virando, y eso es lo que Estados Unidos quiere impedir de alguna manera. Por eso es que están en guerra, no van a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Van a dar pelea, esto va a ser largo. Va a ser una guerra de todo tipo, económica. Ustedes saben cómo ha sido, digamos, con llena de sanciones y cosas así, pero que no han dado los resultados que ha querido. Es para Estados Unidos, para levantarse económicamente, tiene que sacrificar a alguien. Y ese sacrificado ha sido Europa. Destruyó la principal economía de Europa, que es Alemania. Y está destruyendo en España. La situación es dramática, pero dramática. Tan peor que en Argentina, donde hay un 50% de cesantía. Entonces, ahí sí que la situación es dramática, realmente. Entonces, Europa... La gente en próximos años se augura hambre para Europa, hambre. O sea, gente que muera de hambre en Europa. ¿Por qué no nos quieren mostrar eso en los medios, queridos auditores? Porque quienes tienen los medios, los que son dueños de los medios, son, les interesa mantener el capitalismo que tenemos hoy día. Y si mostramos esa hambre de Europa, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir? Este sistema no funciona. Busquemos un sistema alternativo. ¿No es así? Entonces, por eso que no muestran nada de esto, pero esto ustedes lo pueden buscar en las redes. Busquen en YouTube. Es fácil buscar en YouTube. Pongan en el buscador de YouTube si alguna cosa de esta que le estoy hablando yo. ¿Qué sé yo? Entonces, para que vean, o en el mismo Google, el buscador de Google lo pueden buscar también. Entonces, esa es la situación, mi querido amigo. Seguimos entonces. ¿Nos queda tiempo? Sí. Bueno, a ver. Vamos a hablar, o vamos a compartir con ustedes, un evangelio apócrifo que les hemos mencionado otras veces, que habla de la transfiguración de Jesús. Evidentemente que aquí hay, lo que dice la Biblia está más detallado, o sea, hay cosas muy interesantes acá. Entonces no hay contradicción con la Biblia, sino que aquí hay más información. Entonces, Jesús enseña a las gentes, toma a Pedro, Santiago y Juan, y con ellos se va a una alta montaña y se transfigura en presencia de ellos. Pronto se esparció, eso es el resumen del capítulo, pronto se esparció la nueva de que Jesús y los doce habían llegado, y muchos vinieron a verles. Y Jesús dijo, venís a verme, pero esto nada significa. Si queréis las bendiciones del Cristo, tomad vuestra cruz y seguidme. Si dierais vuestra vida por cualquier finalidad egoísta, perderíais vuestra vida. Si dierais vuestra vida por el servicio de vuestros semejantes, entonces salvaríais vuestra vida. ¿Qué está haciendo esta persona que me llamó hace un rato atrás, antes de empezar el programa? Está dando su vida por el servicio de sus semejantes. Entonces está salvada ella. Esta vida no es más que un tramo, una pompa de jabón que dura un día. Hay una vida que no pasa nunca. ¿Qué utilidad hacéis si ganáis el mundo y perdéis vuestra alma? Si habéis de encontrar la vida espiritual, vida del hombre en Dios, habéis de caminar por la vía angosta y entrar por la puerta estrecha. La vía es el Cristo. La puerta es el Cristo y la ascensión es por la vía del Cristo. Ningún hombre viene a Dios sino por la vía del Cristo. El reino de Cristo vendrá. Si algunos de los que me escucháis no cruzaréis el umbral de la muerte sin haber visto el reino ya en el poder. Por 7 días el maestro y los 12 se quedaron en Cesarea Filipense. Entonces Jesús, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, se fue a la cima de una montaña a orar. Y mientras oraba, apareció una luz brillante. Entonces sus formas se tornaron radiantes como una piedra preciosa, su faz brillante como el sol, sus vestidos parecían tan blancos como la nieve. El Hijo del Hombre se había transformado en Hijo de Dios. Se transformó para que los hombres corpóreos puedan darse cuenta de los poderes del hombre. Los 3 discípulos estaban dormidos cuando vino al principio. Esto que está aquí, mire, escribió. El Hijo del Hombre se transformó para que los hombres corpóreos, o sea, los hombres corrientes, puedan darse cuenta de los poderes del hombre. ¿Usted cree que en la Biblia iban a decir una cosa así? ¿O la iban a dejar? Eso, si alguna vez estuvo en la Biblia, lo sacaron. Porque aquí sale exactamente, claro, en el fondo es concordante con lo que dice la Biblia, si ustedes lo piensan, porque la Biblia dice dioses sois, o sea, tenemos la potencialidad todos, no es que seamos dioses, pero todos tenemos la potencialidad de ser dioses, o de llegar algún día a ser dioses. Y aquí dice claramente, se transformó para que los hombres puedan darse cuenta de los poderes que tienen. O sea, eventualmente nosotros podemos llegar a transfigurarnos el día de mañana, en miles y miles de años más. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús nos muestra el camino, cómo hacerlo. Nos falta mucho todavía, pero podemos, todos podemos hacerlo. Eso está relacionado con lo que estaba diciendo, dioses sois. Los tres discípulos estaban dormidos cuando vino al principio la gloria. Un maestro tocó sus hojas y les dijo, despertad y ved la gloria del Señor. Y se despertaron y vieron la gloria del Señor. Más todavía, vieron la gloria del mundo celeste, pues vieron dos hombres de pie al lado del Señor. Y Pedro preguntó al maestro que los había despertado, ¿quiénes son estos hombres que están al lado del Señor? Y el maestro dijo, son Moisés y Elías que han venido para que podáis llegar al convencimiento de que el cielo y la tierra son uno solo, de que maestros de aquí y allá son uno. El velo que separa los mundos es simplemente un velo etéreo. Para los que llegan a purificar sus sensaciones por su fe, el velo se disipa. Entonces el hombre se da cuenta de que la muerte es simplemente una ilusión. Entonces Pedro dijo, alabado sea Dios. Y dirigiéndose a Jesús, dijo, mi maestro y mi señor, esta es la entrada al cielo. Bueno sería permanecer aquí. No pudiéramos bajar y traer tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús no contestó. Y Moisés y Elías hablaron con Jesús en la montaña. Hablaban del enjuiciamiento de Jesús que se acercaba, acerca de su muerte, de su descanso dentro de la tumba, de las maravillas de la mañana de la resurrección, de la transmutación de la forma corpórea y de su ascensión en las nubes de luz. Todo esto es simbólico de la vía que todo hombre tiene que seguir. Vuelve a repetir lo mismo, o sea, todos guarda relación con lo que estábamos diciendo. Todo esto simbólico de la vía que todo hombre tiene que seguir. O sea, ratifica que somos potencialmente dioses. Simbólico de la vía que los hijos de los hombres aprenderán a transmutarse en hijos de Dios. ¿Cómo va a venir esto? ¿Cómo? ¿Usted cree que alguna iglesia podría aceptar una cosa como esa? Jamás. Los tres discípulos estaban estupefactos. De repente los éteres vibraron como cantos y formas tan livianas como el aire se movían en la cima de la montaña. Y entonces, de la gloria del mundo superior, oyeron una voz que decía, este es el Hijo del Hombre, mi elegido para manifestar el Cristo a los hombres. Una voz del cielo, de una nave seguramente. Que le escuche toda la tierra. Cuando los discípulos oyeron la voz, tuvieron miedo, cayeron en tierra y oraron. Y Jesús vino y les tocó y dijo, levantaos. Que no haya miedo, mirad que yo soy aquí. Entonces ellos se levantaron y al mirar alrededor no vieron a nadie. Los hombres habían desaparecido. El maestro solo estaba de pie ante ellos. Al descender de la cima de la montaña, Jesús y los tres, hablando acerca del significado de la cena, Jesús les explicó todo, terminando por decir, hasta que me haya levantado de los muertos, o sea, hasta que haya resucitado de los muertos, no digáis a nadie lo que habéis visto. Pero los discípulos no comprendían el significado de las palabras, hasta que me haya levantado de los muertos. Entonces Jesús les explicó una vez más lo que les había dicho acerca de su muerte y de su resurgimiento de la tumba, acerca del reino del alma que se manifestaría en gloria y poder. Pedro dijo, los escribas enseñan que antes que el rey venga, Elías debe aparecer. Y Jesús dijo, ya vino Elías, pero los escribas y los fariseos no le recibieron. Y los hombres le ultrajaron, le ataron y le arrojaron en el fondo de una prisión y gritaron con delicia diabólico al verle morir. Lo que a él hicieron, a mí también me lo harán. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, a quien mató Herodes. O sea, Jesús una vez más confirma que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Entonces, precioso lo que les acabo de leer. No puede. Espectacular, diría yo, más que precioso. Realmente espectacular lo que les acabo de leer. Tenemos un tema ahí, pero es muy largo para el tiempo que nos queda, así que vamos a hablar brevemente de okay. Vamos entonces. Según Giorgio Bongiovanni, Satanás es un ángel caído, el espíritu negativo que en este momento gobierna y condiciona al mundo. Como sabes, no solo hay mundos físicos. El reino de los cielos es un reino espiritual. Una parte es de luz, pero también hay una de tinieblas. Lucifer es una entidad negativa porque ha desobedecido. Si Dios se lo permite, se encarna y tiene el poder de condicionar físicamente y de poseer a las personas. La posesión no es siempre es evidente. Muchos endemoniados hoy en día son presidentes, abogados, etc. Cumplen una función en el mal, así como Cristo cumple una función en el bien. Cristo se encarnó en Jesús. Hoy Satanás se encarnó en un hombre al que yo conozco, pero que aún no puedo revelar su identidad. Muy pronto lo veréis. Se convertirá en alguien famoso. Yo lo conozco porque tengo que luchar en su contra. El Padre mismo fue quien le ordenó que se presentara ante mí. El anticristo me invitó a una reunión y en dicha ocasión me ofreció 66 millones de dólares para que hiciera todo lo que yo quisiera, incluida la lucha de la mafia, ayudar a los niños y difundir la realidad extraterrestre, hasta incluso hablar de Cristo, pero no de su segunda venida. En el pasado, su espíritu personificó a Judas y a Hitler. Se hizo carne al igual que Jesús, que es el instrumento perfecto de Cristo. Cristo no nació, se personificó en Jesús cuando fue bautizado. Y Hitler nació para hacer de diablo. Cuando llegó al poder en Alemania, Satanás lo personificó. Y al igual que él, hubo muchos otros grandes exterminadores de pueblos, iniciados que en un determinado momento fueron personificados por el demonio o por uno de sus alfiles, o sea, otros seres negativos. Por ejemplo, está Belcebú también. Hay varios seres, no está solamente Satanás. De la misma forma que ocurre en el bien ocurre en el mal. Cuando los hombres se vuelven misioneros, están siendo personificados por ángeles, por seres superiores, reciben un beneficio como almas y evolucionan. El anticristo es una fuerza que gobierna al mundo y está representada por las familias que tienen en las manos la economía del mundo. Entre ellas también hay algunos jefes religiosos. Esto es el anticristo. Además de tener un extraordinario y fuerte apoyo por parte de la criminalidad organizada mundial, su encarnación teológicamente tiene lugar en el Hijo de Satanás. Así como Jesús es el Hijo de Dios, el anticristo es el Hijo de Satanás. Y lo mismo que estos personajes, tiene un nombre y un apellido. Es la misma esencia, pero contraria en el mal. Lucifer, Satanás, al igual que Cristo, está más arriba que Jesús, pero la compenetración de Lucifer en el hombre es directa y terrible, mientras que la de Cristo es directa y divina. Pero tenéis que recordar siempre que Cristo gobierna a Satanás, no al contrario. Pero cuando este personaje, que aún no es visible, pero está muy activo, tenga este poder, habrán dos personajes, los dos testigos, que los desenmascararán y los señalarán. Esto sale en el Apocalipsis 11, por si acaso, si alguien lo quiere consultar. Esta declaración revolucionará la opinión pública y los dos testigos serán asesinados. Estos dos testigos son Elías y Enoch, como dijo la Virgen de la Salette en Francia. Elías y Enoch son los dos testigos, lo han dicho otras profecías también. Y Elías y Enoch están acá y van a desenmascarar el anticristo y van a ser asesinados. Y al tercer día resucitarán, igual como resucitó Cristo. Y ahí la gente, tal como dice en el Apocalipsis, la gente se llenará de miedo. Porque la gente en ese entonces, como Elías y Enoch develaban al anticristo y lo atacaban fuertemente con la palabra, por cierto, la gente estaba toda con el anticristo, porque el anticristo les ofrecía cosas materiales que no tenían. Y entonces los dos testigos le molestaban de cierta manera, porque les atacaba a quien les daba todo, aparentemente, digamos. Pero cuando la gente despierta, cuando los testigos asesinados al tercer día resucitan y suben a una nave, ahí la gente se muere de miedo y se dan cuenta que los dos testigos venían de Dios. Y ahí la gente se arrastra como gusano tratando de ser perdonada, y difícil que a esas alturas puedan obtener el perdón. Bueno, entonces los dos testigos, esta declaración revolucionará la opinión pública y los dos testigos serán asesinados. Pero no es tan importante lo que ellos harán, porque ellos darán la vida, sino el hecho de que Jesús los destruirá al anticristo. Los dos testigos y todos aquellos que los acompañen se limitarán a señalar al anticristo, pero será Jesús quien lo destruirá. Como dice la Biblia, dice que el anticristo será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Imagínense la luz, ¿cómo será? Los dos testigos son personas que trabajan en el ámbito de la más grande verdad que jamás se haya manifestado al hombre. Y esta verdad, que destruirá el poder de la tierra, es la verdad extraterrestre, porque es esta la verdad. Porque la civilización extraterrestre que ha superado la velocidad de la luz y que está a milenios más adelantada que nosotros, ¿qué puede hacer, visto que tienen los valores crísticos superiores a los nuestros, ayudar a las civilizaciones en dificultad, encontrando la solución a sus problemas, como por ejemplo, curar el cáncer, abolir todas las guerras? Nosotros hemos encontrado a Dios y os lo hacemos conocer. Nosotros hemos creado una economía social donde nadie muere de hambre. Nosotros os mostraremos la energía alternativa y ya no tendréis que seguir contaminando la tierra. Así que cuando se presenta una civilización de este tipo, ¿qué pensáis que harán los constructores de armas? ¿Se convertirán? ¿Y los banqueros qué dirán? Bien, podemos cerrar, vamos de vacaciones, ya no existe la moneda. ¿Y qué dirán todas las personas que ya no tendrán trabajo? Estos son hijos de Dios y los otros son diablos. No creo. Cuando los dos testigos señalan al anticristo, lo harán con esta verdad que destruye a todos los poderes de la tierra. Los falsos profetas ya están haciendo muchos, tantos que el único milagro que les queda por hacer, pero no lo lograrán, es el de resucitar a los muertos. Excepto esto, pueden hacer todo. Lamentablemente no queda nada por hacer. Y nosotros lo único que podemos hacer es informar a las personas con las obras. Cito algunos de estos milagros. Han creado objetos que miden 8 a 10 centímetros, que contienen un microchip, y que tú lo acercas con la mano al oído, puede ser controlado por el anticristo. Son los teléfonos celulares. En el Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pudiese una marca en la mano derecha. Nos han puesto el microchip ya desde 1992. Lo tenemos en la mano, lo llevamos a todas partes, incluso al baño, o cuando vamos a dormir. Ese es uno de los milagros, pero hay muchos otros. Hoy ya no se puede distinguir si un video es real o falso. Todo se puede manipular y todo es discutible. Han creado las imágenes virtuales y te hacen creer lo que quieren. Hoy día, para creer algo tienes que verlo y sentirlo interiormente. Otro extraordinario milagro es la redacción de novelas como 50 sombras de Grey, la saga erótica de la escritora inglesa James, que ha vendido más de 125 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducida en 52 idiomas. La novela contiene rituales particulares que entran en las neuronas del cerebro y que te hacen vivir esa historia como si fueras el protagonista. No puedes evitarlo y crean adicción. Todavía hay más, pero no hace falta otros milagros. La estadística de las almas que están en manos de Satanás es todo el mundo, excepto 10 millones de personas. ¿Qué les parece, mi querido? O sea, 7.000 millones de personas están en manos de Satanás. ¿Qué otro milagro tiene que hacer si tiene a todos en su poder? En cambio, el milagro es otro. Hay alguien que nos observa desde lo alto y que hará milagros a través de los cuales esos 8 o 10 millones puedan convertirse en 20 o 50. Cuando os digan tener cuidado con los falsos profetas, no esperéis nada, es un engaño, una gran astucia, una inteligencia sibilina y diabólica. Los mensajeros de amor que tienen una gran espiritualidad y que dicen tener cuidado y llegará el gran engaño, son cómplices porque el gran engaño, el gran falso profeta que está presente desde hace años, el microchip ya lo tenemos desde hace años, ¿sí? Y nosotros todavía esperamos al anticristo. El anticristo vive, su sangre es el dinero, ya los he explicado, y nosotros lo tenemos en el bolsillo. Sería estúpido si él hiciera milagros, ya tiene todos en sus manos. Depende de nosotros hacer la alquimia. He conocido a grandes alquimistas como Cagliostro y el conde de Saint Germain, de quien fue alumno, que tenía el gran don de transformar el plomo en oro. Eso significa que si tienes la enorme capacidad crística de ser un alquimista, transformar la materia negativa que tienes encima, como el microchip y el dinero, en positividad, en favor de la materia de Cristo, por lo tanto, en contra de tu enemigo, es difícil. Los grandes alquimistas de espíritu son todos discípulos de la estirpe de Juan. Cagliostro era el apóstol Juan, pero todos los que actúan en favor de la vida son alquimistas. También la música es otro gran milagro, a excepción de alguna canción bonita, los millones de discos que se venden en todo el mundo son grandes milagros artísticos diabólicos. Hoy cientos de millones de jóvenes escuchan canciones que contienen una nota, dos notas, que es todo ruido y eso los destruye. Ni siquiera hace falta que consuman pastillas o LSD, porque han sido superados. El genio del anticristo ha inventado los decibeles de la música diabólica, que es peor y además es gratis. Satanás no quiere que se hable de la segunda venida de Cristo, ni que amemos a la tierra. Quiere que seamos degenerados a nivel sexual, por las drogas o hasta incluso mentalmente, que seamos materialistas, egoístas, racistas. Todo esto no es solidaridad. Cualquier política, ambición, querer hacer una gran carrera, viene de él. Incluso todo lo que obstaculiza a los justos. Por lo tanto, tenemos que formar parte de la masa, pero igualmente tenemos que ser únicos y tener fe en Cristo. Depende de nosotros. El anticristo me ofreció 66 millones de dólares porque sabía que con eso yo haría una revolución. Y ni hablar si contara con miles de millones de euros por año. Provocaría un enorme descontrol en todo el planeta. Bill Gates está vivo porque responde al anticristo. En cambio, Jobs era un loco, pero primero estaba al servicio del mal, luego quería cambiar y hacer todo lo que había iniciado el líder de los Beatles, John Lennon, a quien asesinaron porque por sí solo había creado un movimiento de jóvenes y había detenido la guerra de Vietnam. Bueno, ahí, hasta ahí nomás llegamos porque el tiempo no nos permite seguir más, mis queridos auditores. Le damos las gracias a la producción de la radio que siempre nos da más tiempo y a ustedes, mis queridos auditores, por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.